Siempre te decimos que la única forma de poder entender el presente y el futuro es hacer una correcta lectura del pasado. Y en función de las dos experiencias neoliberales anteriores, en la Argentina 76-83 y en la Argentina 89-2001, nos encontramos con un mismo panorama, idéntico. ¿Por qué? Porque esta vez vinieron con el mismo manual de estilo. Estos muchachos que creen en el país rentístico financiero eliminan la palabra producción, obrero industrial, del diccionario político y económico de la Argentina. Y lo único que subsiste es patria financiera, timba bursátil. El país se reduce a eso. Muere su economía real y con la muerte de su economía real muere su soberanía política y por supuesto también su independencia económica. Pero como esto ya lo vivimos, cuando hoy te despertaste y veías que el dólar se instalaba en 28,19 después de haber subastado 100 millones de dólares como lo van a hacer de acá a los próximos 70 días, cuando ves que mayo anotó el récord de compras de dólares desde la salida de la convertibilidad y que se transformó en récord con más de 6.300 millones de dólares la fuga de capitales del mes de mayo, la verdad es que el pasado se torna presente. Hubo otros momentos, insisto, donde la renta financiera se hizo cargo de la cultura del trabajo. Te voy a llevar hasta el 26 de junio de 1978, y para eso la ficción. Plata Dulce, acordate, son dos cuñados, tienen una fábrica de botiquines, y claro, el importado les está pasando por encima. Pero ese 26 de junio, ya Argentina era campeón del mundo en 1978. Y pasaba esto, cuando la gloria efímera de una estatua de barro empezaba a caerse, a derrumbarse, a menos de 24 horas de la Vuelta Olímpica. Toma la pelota Kempes, Kempes se manda por línea de fondo, tira pase hacia atrás, toma pasarela, pasarela se manda adentro, tira Bertoni, Bertoni agarra la pelota, se mete, se perfila, vamos. ¡Pará! ¡Pará, fanático, déjame trabajar! Sos una heladera, viejo, nos sacaron campeones, disfrutalo un poco. Echale un vistazo, a ver si disfrutás un poco. ¿Y esto a mí qué me significa? ¿Qué pasa? ¿Andamos mal? Sí. ¿Así de repente? No, desde siempre. Ah, entonces tan mal andamos. Los tiquines se venden para almorfiar. Y vos con eso estás hecho. No, te quiero decir que las cosas marchan. ¿Sí? ¿A dónde marchan? ¡Pará, che! ¡Pará, Carlitos! Yo de números no entiendo nada. ¿Qué entonces sé yo? ¿Por qué corno hablas, bocón? ¿Pero y qué? ¿Estamos fundidos? No, peor. ¿Cómo peor? Che, Rubén, mirá esta situación. Después, Turco, después. Pará, che. Hay algo peor que estar fundidos. Esto. Hace años que estamos así, estancados. ¿Me querés decir cuál es el futuro? ¿Vas al centro? Sí, ¿por? ¿Entonces me llevas? ¿A dónde va? A comprar dólares. Sí, porque Radio hoy tomé una decisión y ahora que estoy con los dólares. ¿Y ustedes me invierten? ¿Qué hacen con la plata? Suba, doña Hortensia. Sí, sí. Ahí están los dos cuñados. Uno festeja, el otro hace números y se da cuenta que la quiebra es inminente. Y aparece sobre el final de la escena, que es la primera de la película, la suegra. Y la suegra acaba de cobrar la pensión. Y como sucedía en aquel momento con tanta gente de a pie, quería comprar dólares. Como ves, esto que se repite ya se vivió dos veces en los últimos 42 años. ¿Por qué? Porque desaparece la palabra trabajo, industria, pyme, taller, fábrica, obrero industrial, de ese paisaje tan conocido por vos. Cuando gobierna el pueblo, gobierna la sustitución de importaciones. Hay laburo, hay salario, hay consumo, hay mercado interno. Hoy te levantaste y los mercados festejaban. Sos mercado emergente. Tenés desde el 20 de junio un acuerdo con el fondo por 50 mil millones de dólares y una enorme cantidad de condiciones que van desde flexibilización laboral hasta aumento de la edad jubilatoria, y ellos se cuelgan del alambrado para festejar un gol en contra. Cuando desaparece la palabra industria, lo único que queda en pie, de manera exportable, es el campo. No hay otra cosa. Y durante décadas en la República Argentina se formaron generaciones y generaciones y generaciones sobre la base de hace falta una buena cosecha, sin entender que el campo tiene alambre y tranquera, y entonces tiene dueño. Por lo tanto, aquello de Atahualpa, una vez más, se hace verdad. Las bajitas son ajenas, no nuestras. El país de los cuatro climas no te pertenece. Las mejores pasturas, porque tiene la mixtura de minerales más importante del mundo en la pampa húmeda, tampoco es tuya. Aquello de la sequía era como un sino, como un eclipse, cuando aparecía y tornaba todo negro para los futuros números. ¿Qué dicen los diarios de hoy? El cronista: la sequía deprimió las exportaciones y volvió a profundizar el déficit comercial. La sequía. Vamos a la última escena de Plata Dulce. Uno en cana, ese que era parte de la timba financiera. El otro libre, sin un mango, pero su hija le manda cheques desde Estados Unidos y con eso sobrevive. Están los dos juntos. Y de repente se larga a llover. Mirá, ¿cómo va a llover? ¿Sabés cómo le viene esta lluvia al campo? ¿Vos tenés campo? No, pero está el país. La cosecha, viejo. Con una buena cosecha nos salvamos todos. ¿Cómo llueve? No hay nada que hacerle, ¿eh? Dios es argentino. ¿Qué, no me crees? Dios es argentino. Dios es argentino, y el tipo que no tiene ni siquiera una maceta está esperando la lluvia para que la cosecha le brinde al país, no a 20 terratenientes, un futuro próspero. Me da la sensación que estamos parados en el mismo lugar, aunque mucha gente no quiera darse cuenta. Capítulo 3. Se fue Juanjo Aranguren, después de concretar casi 5 rodrigazos en los aumentos de electricidad, porque llegó casi a un 1500%. Y el rodrigazo, aquello que a mediados de 1975 hizo saltar el país por el aire, fue un aumento tarifario del 300%. Por lo tanto, este tipo se va después de haber hecho todo el trabajo sucio que le pidieron y haberse convertido, como CEO de Shell, en el mejor operador de las privatizadas energéticas. También, claro, en el tipo que loteó Vaca Muerta para sus amigos de las multinacionales petroleras. Hizo todo el laburo y una vez que terminó, cerró la puerta del despacho e imaginariamente volvió al lugar del que nunca se fue, su despacho en Shell, porque a mí siempre me dio la sensación que Aranguren y todos los CEOs que están en este gobierno jamás sacaron de sus viejos escritorios la foto de su esposa, la foto de sus hijos. Nunca se fueron. Desde los despachos oficiales fueron más que nunca CEOs de las privatizadas y de las multinacionales petroleras. Pero resulta que, en función de haber hecho todo el laburo sucio, le dieron una medalla. En el salón blanco de la Casa de Gobierno, Macri le dio una medalla. Claro, había hecho todo el laburo sucio. Había generado que por primera vez los argentinos paguen el gas en 3 cuotas. Mirá el laburo de Juanjo. Con tarifazo reventó a las pymes. Mirá el laburo de Juanjo. Con tarifazo saliste a pedir préstamos personales para poder cumplir con la tarifa de la luz, la tarifa del gas. Con tarifazos, jaque mate a cualquier cantidad de clubes de barrio, centros culturales. Juanjo Aranguren. Aplauso, medalla y beso en el salón blanco de la Casa de Gobierno. Pero siempre te pido que mires al pasado. Cuando se fue Domingo Felipe Cavallo, en el mismo lugar, en el salón blanco de la Casa de Gobierno, un presidente de la Nación lo despedía diciendo que se iba el mejor ministro de Economía de la historia. Y estamos dándole una cordial y afectuosa despedida a quien yo he calificado en muchas oportunidades, y lo reitero nuevamente, como el mejor ministro de Economía que tuvo la República Argentina prácticamente en toda su historia. Al doctor Domingo Felipe Cavallo. El monstruo que el mejor ministro de Economía de la historia pudo armar estalló en 1000 pedazos en diciembre de 2001, dejándote con un 24% de desocupación, 53% de argentinos debajo de la línea de pobreza, 180 mil millones de dólares de deuda externa y el aparato productivo destrozado por segunda vez en menos de 2 décadas. La historia se repite otra vez también en este segundo punto de la apertura del programa de hoy. Clarín, página 33 del día de hoy. Y otra vez nos vamos al pasado. Civilización y barbarie. Cuando se pregunta Vicente Palermo, politólogo, investigador del CONICET, pero esencialmente presidente del Club Argentino, del Club Político Argentino, que es algo así como una usina de ideas del PRO, de la que participa Graciela Fernández Meijide, entre muchas otras luminarias, hoy dice, ¿un peronismo republicano? Y se pregunta, ¿es posible? Claro, otra vez el peronismo como los feos, los sucios y los malos, como los incorregibles de los que hablaba Jorge Luis Borges, otra vez el peronismo quemando el parqué para ser asado. Otra vez. Dice Vicente Palermo en su nota del día de hoy, otra vez hablando de civilización y barbarie, que desde que se estableció la democracia en 1983, el comportamiento del peronismo como oposición ha sido, en líneas generales, patético y mortífero, que contribuye cada tanto a las ruinas de un gobierno para asaltarlo, y sobre la base de esas ruinas, después opera. Es más, habla Vicente Palermo de Rodolfo Lavagna casi como si fuera una mezcla del Che Guevara y Camilo Cienfuegos. Lo tilda de oportunista, como una figura descollante e inteligente a la que no se le mueve un pelo al macanear. ¿Y por qué macanea? Y bueno, como tiene aspiraciones políticas, en este país de 30% de inflación, de varios puntos del PBI, de déficit fiscal y de otros tantos desequilibrios, resulta que anda hablando por ahí de un shock de consumo. ¿Cómo se atreve a hablar de un shock de consumo? Una política macroeconómica populista y suicida. Eso dice Vicente Palermo desde Clarín cuando hoy se pregunta si un peronismo republicano es posible. Algo así como si un peronismo que defienda la Constitución alguna vez será posible. Cuando comenzás a observar quiénes integran la fundación del Club Político Argentino, no solamente aparece la señora Graciela Fernández Mejide, aparece un periodista ya maduro llamado Oscar Muinio. Hay una historia de 1979, presidente Jorge Rafael Videla, en el mismo lugar donde Menem despidió a Cavallo, donde Macri le entregó una medalla a Aranguren en Salón Blanco de la Casa de Gobierno. Videla dio una conferencia de prensa cuando se fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En esa conferencia, después de una pregunta de José Ignacio López, al escuchar al Papa hablar en la Plaza San Pedro sobre desaparecidos en la República Argentina, vino aquella frase tristemente célebre: ni muerto ni vivo está desaparecido. Pero Oscar Muinio le tiró un centro al dictador como nunca antes se había escuchado. Le hablaba de un partido totalitario, estatista. ¿Podrá volver cuando vuelva la democracia? Claro, hablaba del peronismo, de ese que, como piensa Vicente Palermo, no es republicano. De ese que, como planteaba Borges, era una banda de incorregibles. Pregunta Muinio, contesta Videla, el tema es el peronismo, 1979. Yo quisiera preguntarle si aquellas fuerzas políticas que estén en contra de puntos claves como los que acabo de mencionar quedarían fuera de la convergencia cívico-militar. Mire, sin mucho análisis le digo que sí. No digo que queden fuera del proceso. Quedarían fuera de esta convergencia porque se colocarían en los extremos. En alguna suerte, por ejemplo, de estatismo, de totalitarismo y algunos tantos defectos que no tendrían cabida dentro de una amplia corriente de opinión que surge justamente de esa convergencia sobre objetivos que están definidos. Quien tenga una tendencia totalitaria o estatista frente a los objetivos sobre los cuales buscamos la convergencia, evidentemente entra en conflicto, porque justamente no tienen nada ni de totalitarios ni de estatizantes los objetivos del proceso, y sobre ellos que se busca la convergencia. Así que habría, casi le diría, un automarginamiento. Quienes no adhirieran a esos objetivos no están dentro de la convergencia, estarían en la divergencia. Por eso digo, no se excluyen del proceso. Estarían en la divergencia, estarían en el disenso y no en el consenso. En tanto no caigan en ese disenso ya en extremos inaceptables, tienen cabida en el proceso, no en la convergencia. Vamos a hablar un poquito de fútbol, porque seguramente estuviste enganchado hasta hace un ratito esperando el milagro. El milagro apareció y Nigeria ganó 2-0 y ahora es un mano a mano entre ellos y nosotros para ver quién pasa a la segunda ronda. Sobre esto, unas cuantas cosas que decir. Y si bien el fútbol en la República Argentina, en función de ser la pasión cultural más importante de todas, absolutamente de todas, transversal a cualquier clase social, a lo que sea, genera que cada uno sea un opinólogo y tenga razones para plantarse y gritar su verdad. Y hay que aguantar que hable el que sepa, el que no sepa, el que sabe más o menos. Todos tienen derecho a hablar de fútbol en la República Argentina. Siempre hay que decir desde dónde habla uno. Y por ahí no conoces demasiado de mi pasado. Y entonces te tengo que contar desde qué lugar hablo. es casi una obligación periodística. Yo en noviembre cumplo 37 años de laburo. 37 años de laburo. De esos 37 años, 10, casi 11, relaté fútbol, comenté fútbol. Por lo menos uno habla desde un lugar. Comencé siendo periodista deportivo allá por noviembre de 1981. Y más allá de que sea una enorme pasión personal, uno habla desde algún lugar. La selección padece una crisis bastante vieja. Como mínimo tiene 2 años y monedas. Podríamos plantear que a partir de aquella asamblea del 3 de diciembre de 2015, ¿te acordás del empate 38-38? Ahí la AFA empieza una crisis que, por supuesto, da sus frutos ahora. Ese 38-38, que no pudo determinar si Luis Segura o si Marcelo Tinelli iban a ser los reemplazantes de ese espacio político vacío que había dejado la muerte de Julio Humberto Grondona, activó, por supuesto, un momento muy complejo. Metió la cuchara Macri, metió la cuchara Angelici, metió la cuchara Marín, haciéndose cargo de la destrucción de Fútbol para Todos. Y te podría decir que la Asociación del Fútbol Argentino ingresó en un desmadre. Los 40 años de Julio Humberto Grondona generaron dos cosas: un montón de negociados espurios y un manejo del fútbol argentino irrepetible. Cuando digo irrepetible, no digo nada positivo. Hay un montón de situaciones positivas. Pero después, todo lo que venía después, como dice ese gran periodista y amigo que es Sergio Levinsky, y estando Grondona vivo, muchachos, cuando muera Grondona, estemos atentos. El fútbol argentino tiene que estar preparado para que venga algo mucho peor. Y es lo que sucedió. Vino algo mucho peor. ¿Y entonces qué sucedió? Bueno, quemar fusibles, cambios de técnicos. Y uno a mitad del río, el último, para que esté probando, inclusive hasta dentro de la Copa del Mundo. Fuiste con un plantel, no fuiste con un equipo. Y eso ya lo padecimos en más de una oportunidad. Y después, algunas individualidades que andás viendo por televisión todos los fines de semana, gastándola en Europa, y es jodido que después acá puedan rendir como rinden allá. Es muy jodido. Es difícil. Aparecen periodistas, nombre y apellido, Gustavo López, diciendo, y le armaban el equipo al técnico. Y entonces, donde mandan los trabajadores, siempre se termina con la empresa en quiebra. Ah, bueno, qué lindo. Porque uno puede mostrarle decenas y decenas de fábricas recuperadas, empresas que en la mala fueron abandonadas por sus patrones y que los compañeros pusieron de pie. Y están vivas, vivas, 17 años después. Crisis del 2001, don Gustavo López, para poder observar que no siempre, cuando manejan la economía de sus empresas, los trabajadores, nos va mal. Es más, en algunos casos, nos fue mejor, mucho mejor, que con los patrones al frente de esos despachos. Pero tengo alguna cosita más para decir. ¿Qué pasa cuando cambias un caballo a mitad del río? Frase que utilizo y no es casual, porque la utilizó Perón cuando antes del Mundial 74 echaron a Sibori, que había armado un buen equipo, un muy buen equipo, para ganar las eliminatorias del 73, y que en la gira de principios de ese año le ganó a Alemania en Alemania. ¿Te acordás, si sos veterano, de ese 3-2? Bueno, con goles de Brindisi, Gisso, y el Beto Alonso, ¿te acordás? Alemania fue campeón del mundo, el mismo equipo de Beckenbauer, un año después. Y le habíamos ganado 3-2 en un amistoso. Bueno, se pelea el cabezón que tenía carácter jodido y lo echan. Y Perón dice, no está bien cambiar de caballo a mitad del río. Se arma un triunvirato. Y ese triunvirato, liderado por Vladislao Kapp, nos llevó a un fracaso muy parecido a este, con enormes individualidades que actuaban en el fútbol europeo, pero nunca un equipo, nunca un equipo. Trajimos para jugar otra vez con la Blanqui Celeste a Huito Vargas, a Cacho Heredia, al Ratón Ayala, a Yasalde. Lo trajimos de Brasil a Roberto Perfumo. Y encima, un montón de enormes jugadores del medio local. La Oveja Telch, Brindisi, Babington. No alcanzó. Entre los extranjeros, Carnevali, Wolf. Un montón, un montón. Y todas primerísimas figuras. A ver, acordate. Perdimos con Polonia 3-2 en la apertura. Babington fue la figura. Babington había quedado afuera de la lista de 22. Abayay sufrió un esguince de tobillo en la semana previa al campeonato. Se lo llamó de urgencia. El 10 de Huracán fue titular y fue figura frente a los polacos. Empate 1-1 con Italia en el segundo partido. Bien. Mejor partido de la primera fase, pero empatamos, no alcanzaba. Enorme gol del Hueso Houseman, que fue la figura de ese partido. Y entonces nos quedaba la última ficha. Y en la última ficha había que esperar un milagro, más o menos como el que se dio hoy. ¿Qué hicieron los jugadores? Contado por Quique Wolf muchos años después. Hicieron una vaquita. Juntaron guita y se la pusieron a los polacos. Muchachos, hay que ganarle a Italia. Nosotros después le tenemos que ganar a Haití. Y por las dudas, con buena diferencia de gol. Los polacos ganaron. Nosotros le hicimos 4 a Haití. Y pasamos a segunda fase. Pero como no teníamos equipo y teníamos un montón de enormes individualidades, en la segunda fase Holanda nos hizo 4. Perdimos con Brasil 2-1 y empatamos 1-1 con Alemania Democrática. Y así cerramos esa historia del Mundial 74, que me hizo acordar tanto a esto de, bueno, por ahí, el martes, le ganamos, y bien, a Nigeria, se despiertan los pibes que tienen que despertarse y lográs el resultado que necesitas. Por ahí no alcanzás a poner todo en foja cero, a empezar de nuevo, aunque habría que hacerlo. Algunos pibes se lo merecen. Y tener una buena segunda ronda. Buenos octavos, buenos cuartos, llegar hasta donde se pueda. Pero por ahí también sufrís aquello del 4-0 frente a Holanda. Éramos, insisto, un montón de enormes individualidades manejadas. Y bueno, te cuento una historia que contaban muchos de los jugadores de aquel plantel. Se van 2 de los 3 del triunvirato a ver el último amistoso frente a los polacos. En realidad, a ver, los polacos jugaban un amistoso en Alemania y 2 del triunvirato van a ver cómo jugaba el primer rival. Pero parece que tomaron unas copitas de más, se quedaron dormidos y nunca fueron. Pero al otro día había que contarle al plantel argentino cómo jugaba Polonia. Y armaron la mise en escena, un pizarrón. Bueno, Polonia juega así: 4 en el fondo, un libre, un stopper, 3 en el medio con un 5 que distribuye, 2 punteros bien abiertos, un delantero bien de área. Ah, los jugadores sabían que los tipos se habían mamado y nunca habían ido a ver a Polonia. Y entonces dijeron, maestro, dirigiéndose a uno de los dos, ¿Cuál es el color de la camiseta de Polonia? Uno dijo roja. Y el otro dijo, no, blanca. Y cuando empezaron a discutir qué color tenía la camiseta del Polonia que nunca habían visto, los jugadores se empezaron a cagar de risa, se pararon y se fueron. Así jugó un Mundial Argentina en Alemania 74, con un montón de individualidades, entre comillas, extranjeras, que la gastaban. Cacho Heredia y el Ratón Ayala venían de ser campeones del mundo con Atlético de Madrid. Chirola Yasalde había sido botín de oro o botín de plata de Europa, matando a goles a todo equipo que se ponga enfrente en el torneo portugués. Wolf jugaba en el Real Madrid. Huguito Vargas la gastaba en el fútbol francés. Carnevali en el arco de Las Palmas era Gardel. Brindisi, ahí está, yo dije que Brindisi era gloria nacional. No, y sí, él estaba jugando en Huracán y se va después a Las Palmas. Babington también. Después se queda jugando en el fútbol alemán. Así era ese equipo. Y sin embargo no pasó absolutamente nada. Bueno, me hizo acordar y mucho. Un viaje en el tiempo hasta mis 12 años para ver cómo se clasifica a lo pirro para pasar a segunda ronda y después no pasa nada. Espero primero ahora, porque muchos pibes se lo merecen. Clasificar y después que tengan los octavos, los mejores octavos que se puedan. Sin olvidar, ni olvido ni perdón. Después, una vez que termina el campeonato, haces todo el balance, pero ahora en la coyuntura, que muchos pibes tengan la revancha que se merecen. Y muchos otros que son la savia nueva, también puedan cerrar un buen mundial y empezar a generar lo que se merece esta selección argentina rumbo a las próximas eliminatorias. Ayer murió O'Reilly. ¿Quién era O'Reilly? Para los más jóvenes. Primer secretario de Deportes de la democracia cuando regresa a la democracia en 1983. O sea, secretario de Deportes de Raúl Alfonsín. Aunque te parezca mentira, porque por ahí nunca lo escuchaste, Alfonsín, gallego cabrón, estaba podrido que la selección de Bilardo en la previa del Mundial jugara muy mal. Clasificara, te acordás, frente a Perú en la cancha de River con ese agónico gol de Gareca después de una patriada por la derecha de Pasarela. Y entonces lo manda a O'Reilly a echarlo a Bilardo. ¿Te acordás? O'Reilly, ¿es verdad que usted, por orden de Alfonsín, fue echarlo a Bilardo? Sí, hubo alguna cosa que la verdad. Hay que situarse en aquella época, antes del Mundial, que Argentina perdía muy seguido, y bueno. Y Alfonsín me dijo, che, ¿cuándo lo vas a echar a Bilardo? Aquí la reiteración. Y Alfonsín me dijo, che, ¿cuándo lo vas a echar a Bilardo? Y yo le dije, no, yo no podía, pero hice algún reportaje donde yo dejé traslucir la idea tanto de Alfonsín como mía, pero por suerte estaba Julio Grondona, que era un tipo que sabía más que yo de fútbol. Pero fue una cosa, eso tiene poco que ver con el deporte. El fútbol es un espectáculo, no un deporte, ¿no? Se me ocurre que él lo manejaba mucho mejor que lo que yo hubiera pensado de mi calidad de amateur. O'Reilly venía del rugby, se cuelga la medalla del amateurismo y dice que el fútbol no es un deporte sino un espectáculo. Bueno, la verdad hay tantas cosas para rebatirle que nos gastaríamos las 3 horas de radio que tenemos hasta las 17. Pero él habla desde su condición aristocrática y oligárquica de San Isidro, hombre histórico del rugby sanisidrense, y además, porque viste cómo es uno, ¿no?, que vive anudando datos y apellidos. Un pariente directo, pariente de sangre de Don O'Reilly, es aquel O'Reilly que fue asesor de Massa cuando era jefe de gabinete del kirchnerismo. Y O'Reilly era el puente con la embajada de los Estados Unidos. Esto aparece en los Wikileaks, libro de Santiago O'Donnell. O'Reilly tiene dos reuniones. La segunda es en su casa, la primera es en la casa de gobierno, en el despacho de Massa, con gente de la embajada de los Estados Unidos. Y en ese Wikileaks, Buenos Aires pregunta a Washington, che, mirá, aquí hay un tipo que nos llama y a 10 metros del despacho de Néstor nos dice que Néstor está loco y que la salvación es él. O'Reilly, apellido que hay que tener siempre en cuenta. Sobre todo con esto que hacemos todo el tiempo, que es enhebrar datos de la historia que parecen perdidos. Bueno, editorial variopinto, largo, economía, política y fútbol en un junio mundialista, cómo no, cómo no. Ganó Nigeria 2-0, digo, por las dudas. Y estábamos charlando con los compañeros fuera de micrófono. ¿Cuánto personaje, sobre todo de la clase media argentina y la oligarquía, que putea porque algún inmigrante de raza negra anda vendiendo anteojos y relojes por el centro de la ciudad de Buenos Aires o cualquier lugar, cualquier centro comercial del Gran Buenos Aires, hoy andaba hinchando para que los negritos terminaran con estos tipos que nos hicieron sudar la gota gorda en el debut? ¡Qué bárbaro, eh! Y ahí anduviste pidiendo que algún africano te dé alguna cuota de felicidad. Pero mirá vos. Otro dato. Me estaba olvidando de esto que quería decir. Y que el otro día comentamos con Víctor Hugo en la mañana de las 7:50. Él me preguntaba, bueno, después de Islandia, ¿qué? ¿Qué viste? Y habían pasado algunas cosas, como el empate de Brasil en la primera fecha. Y el planteo fue el siguiente. Y uno lo rescata porque, qué sé yo, siempre tiene ganas de que alguna hipótesis que tiró al aire prenda y sea verdad. En esa primera fecha, vos viste cómo los equipos que son como una especie de empresa de demoliciones sacaron algo así como un buen dividendo del asunto. Saben romper, destruir, demoler. Cuando tienen que ser protagonistas, dijimos el otro día, ahí se complica. Bueno, ahí está. Hoy se complicó. Y quiero recordarte, ya esto para joder, pero bueno, está bueno porque es un lindo detalle. No sé si vieron un reportaje al jefe de la Barra Brava de Islandia en Infobae, hecho hace 2 meses, más o menos, 2 o 3 meses. Muy lindo. Donde el tipo dice, somos eso, somos un equipo que destruye y ahí somos un dolor de cabeza para un montón. Y el tipo recuerda. Eurocopa 2016. Empezamos empatando en el debut 1-1 con Portugal. El Portugal de Ronaldo. Y se le fueron al humo todos los medios portugueses. Mirá con quién empatás. Querés ser campeón. Mirá con quién empatás. ¿Cómo terminó la Eurocopa 2016? Portugal campeón. Islandia se fue derritiendo de a poco a partir de la segunda fecha. Pero cuando tuvo que jugar con el mejor, le hizo la vida imposible. Porque como buen equipo de Griguolo, de Caruso Lombardi, eso lo hacen muy bien. Cuando tienen que ser protagonistas, se complica un poquito. ¿No? El bueno de Griguolo fue un enorme técnico de Ferro, que de la mano de un montón de equipos, de jugadores, perdón, de grandes individualidades, le pintó la cara a más de uno y obtuvo 2 títulos. Pero no tenía peso. No había peso. Cuando tuvo que ser técnico de River, se fue al año. Pasan esas cosas. Caruso te salva del descenso. Cuando tiene que ser protagonista, se le complica. Son formatos, son como especialistas. Bueno, de eso se trata. Insisto, uno dice todo esto para ensanchar el debate, porque en materia futbolística, todos Pero todos, todos tienen derecho a hablar. Es más, a gritar en este punto del planeta donde el fútbol es la pasión cultural más fuerte. Mucha palabra, en algún caso nos pareció necesaria, para hablar, insisto, de economía, de política y de fútbol. Cierre de este editorial multicolor con un viejo tema del Flaco Spinetta, tiempos de invisible, durazno sangrando, pero a través del trío que arman cada vez que se juntan, porque sobrevive, está vivo, se desarma, se arman, Pumer, Machi, Judurcha, un power trío que suena como si fuera una sinfónica. Pero como Machi era parte de Invisible, bueno, es como que, bueno, muchachos, esto se hace más o menos así. Pumer, Machi, Judurcha, Durazno Sangrando del Flaco Spinetta. Recibimos tres libros de el Grupo Octubre. Lula, la verdad vencerá, el libro que vino a presentar Dilma en la feria, en la última feria. La verdad vencerá, el pueblo sabe por qué me condenan, el testimonio personal del líder obrero que cambió la historia de Brasil. Es una suma de reportajes y la palabra de Lula, que la verdad es imperdible porque esto está hecho casi en tiempo presente. Hugo Biagini, 1918, la reforma universitaria y nuestra América, a 100 años de la revuelta estudiantil que sacudió al continente. Y Nicolás Trotta, el rector de la UMET, Latinoamérica piensa. Diálogos a fondo con los principales referentes del continente. Y acá tenés, mirá, en un solo libro, la palabra de Lula, de Dilma, de Evo, de Correa, de Lugo, de Cárdenas, de Tayana, de Filmus, de Amorín, de Marco Aurelio, de Zaffaroni y de muchos otros. La verdad, un librazo. Los tres del Grupo Octubre, Latinoamérica piensa, la reforma universitaria y nuestra América, y Lula, la verdad vencerá. Hoy vamos a estar en La Matanza. La verdad va a ser un gusto enorme estar presentando prontuario, no hay neoliberalismo sin traición, y el libro sobre el Mundial 78, Tribunas sin Pueblo, que a esta altura del partido también parece hecho en tiempo presente. Y lo digo en función de los 40 años que nos separan del Mundial 78, se va a cumplir el próximo 25 de junio y por lo tanto arranca el jueves 28 al mediodía una muestra de la que vamos también a formar parte con el libro en la ESMA, en el Museo de la ESMA, cómo la ESMA vivió el Mundial 78. Hoy entonces en el Centro Cultural Conjet, Almafuerte 3172, allí en San Justo, en La Matanza, a partir más o menos de las 18:30, desde acá nos vamos para allá, y organizado por el Sindicato de Trabajadores Municipales de La Matanza. Siempre decimos que hay que mirar el pasado para poder construir el presente y el futuro. El último 16 de junio se cumplieron 63 años del bombardeo a la Plaza de Mayo, el día que Buenos Aires se transformó en Guernica. Y ese bombardeo tuvo como objetivo terminar con el primer peronismo, terminar para siempre con el justicialismo, pero esencialmente terminar para siempre con el país de la sustitución de importaciones. No tengo que decirte que después vinieron 18 años de proscripción y exilio, pero que si algo no murió fue el peronismo. Sin embargo, ese día murieron 300 seres humanos, 300 seres humanos, en el marco de una cifra que algunos estiran hasta los 500, porque la imprecisión lleva ya 63 años y parece que nos va a comer de por vida. Pero hubo 3.000 heridos y mutilados. Fue para que llegue el neoliberalismo. Fue para que un año después la Argentina dictatorial firmara el primer acuerdo con el fondo. ¿Te suena? Eso pasó después del bombardeo, después del golpe de septiembre. Y en el 56, la Argentina firmó la solicitud de ingreso al fondo para empezar a recibir lo mismo que estás recibiendo hoy. Préstamos y por cada dólar, un condicionante político. Te invito a meterte en dos etapas en ese bombardeo de la plaza, 16 de junio de 1955. Este primer bloque lo cierra nada más y nada menos que el bandoneón de Mederos. Si no sabés, descubrí. Si sabés, recordá. Seguís escuchando Palabra Nacional. Durante décadas, el número de víctimas en aquella Plaza de Mayo del invierno de 1955 se transformó en un cálculo aproximado. Los nombres y apellidos de los que fueron ejecutados desde el aire fueron sepultados por la dictadura que terminó con el primer peronismo y pasaron más de 50 años hasta que fueron rescatados del olvido. Las listas del horror se publicaron en los diarios del 17 y 18 de junio, pero después el tema desapareció. La táctica del gobierno fue callar, sacar el drama de la superficie para dejar que la justicia militar opere sobre los culpables y el tiempo después calme a los golpistas. Las fuerzas que se alzaron contra Perón contaban con el apoyo de la base naval de Punta de Indio y el batallón de infantería BIN 4 con asiento en Puerto Nuevo, acá en Buenos Aires, y parte de la oficialidad de la aeronáutica. El jefe de este levantamiento fue el contralmirante Samuel Toranzo Calderón, y el comandante del BIN 3 se llamaba Benjamín Gargullio. Este hombre, después que se rindieron, se suicidó en el Ministerio de Marina. Se supone que por vergüenza o por dignidad ante lo que habían producido, se pegó un tiro. Algunos de los aviadores que participaron en ese bombardeo, uno de ellos fue el que tiró la primera bomba. Era el jefe de la base naval de Punta de Indio. Se llamaba Néstor Noriega y tenía el grado de capitán de fragata. Ese día, el 16 de junio de 1955, a las 12 y 40 horas del mediodía, el primer avión comandado por Néstor Noriega dejó caer una bomba de 100 kilos sobre Plaza de Mayo. Piloteaba un avión que en ese momento tenía la Marina, que son los Beechcraft, y detrás de él siguieron los demás. Los otros aviadores, algunos de los otros aviadores, porque la lista es muy grande, son más o menos ciento y pico de marinos y parte de oficiales de la aeronáutica que se refugiaron después en Uruguay. Algunos de ellos, los que pilotearon los aviones y bombardearon, era el capitán de corbeta Santiago Zavarot, que era subjefe de la base naval de Punta de Indias, el teniente de navío Carlos Macera, que es hermano de Emilio Macera, ¿sí?, el teniente de navío Ricardo Moreno Quierna, el guardiamarina Miguel Ángel Grondona y otros más. Mutilados, los cuerpos que nunca volverían al hogar inundaban con su sangre las alcantarillas. Los aviones regaban la metralla sobre la indefensa multitud laboriosa de ese día. Entre los muertos, 40 niños de guardapolvo. Habían llegado desde el interior. En la estación Retiro, treparon en alborozo de cánticos y risas a un trolley. Venían a conocer Buenos Aires. Los habían premiado y ese mediodía los recibiría el general. Los recibiría la voz que les llegaba a través de los parlantes de la plaza de su pueblo, la voz que los amaba, que los privilegiaba. Ellos lo sabían, lo vivían en la alegría de sus hogares laboriosos, humildes, buenos, en sus mesas bien tendidas, en el orgullo trabajador de sus padres buenos. 40 niños de guardapolvo, tal vez asombrados al oír el rugido de los aviones, miraron al cielo con orgullo a esos pájaros de acero que venían atropellando nubes. Tal vez, pensaron, vuelan para nosotros, esos pájaros son nuestros, es parte de la fiesta porque vamos a ver al general. Nunca llegarían. Pasaron del bullicio a la noche. Estallaron al impacto certero de una bomba que quería matar al general. 380 muertos, sin contar las palomas y la alegría de un pueblo que nunca más sería el mismo. Y la llovizna, mezclada con la sangre, anegaba las alcantarillas. Eran las 16. Con furia demencial, los traidores descargaban las últimas bombas y metrallas sobre el horror de la inocencia. Les pido a los compañeros trabajadores que refrenen su propia vida, que se muerdan como me muerdo yo en estos momentos, que no cometan ningún desmán. No nos perdonaríamos nosotros a la infamia de nuestros enemigos, le agregáramos nuestra propia infamia. Por eso yo pido a todos los compañeros que estén tranquilos, que festejen ya el triunfo del pueblo, que es el único triunfo que puede enorgullecer. El camino elegido solo engendró impunidad para aquellos apellidos que después aparecieron en lugares claves de los golpes del 55, 66 y 76. El 16 de junio de 1955 se inicia un ciclo de violencia institucional contra el pueblo que después se va a proyectar en los fusilamientos del 9 de junio, en el golpe de septiembre, en el golpe de Onganía y en el genocidio perpetrado por la última dictadura militar el 24 de marzo de 1976. O sea que la impunidad sobre este crimen alimentó el genocidio del 76. Y hay personajes que se repiten, ¿no? Es la explicación de por qué estuvo oculto tanto tiempo esto. Donde también hay alguna responsabilidad, ¿no? Ahí tiene el gobierno de Perón, de que estas cosas no se conocieron tanto. Porque la victoria de la Revolución Libertadora, 3 meses del bombardeo, legitimó ese hecho. Y Perón en su momento pensó que la mejor forma de solucionar ese problema, ese enfrentamiento, era apaciguar, bajar ese nivel de enfrentamiento, ofrecer la posibilidad de una reconciliación. Y no lo entendieron, los opositores no entendieron así. Entendieron que Perón estaba débil, por eso a los 3 meses lo voltearon. En este, como en otros hechos similares de nuestra historia, la impunidad transformó a algunos militares en arquitectos de futuros golpes. En Montevideo, el hombre que estaba esperando a los aviadores para recibirlo era el general, que en ese momento era teniente, no era general, era muy joven, Suárez Mason, el mismo hombre que fue jefe del primer cuerpo de ejército durante el golpe del 76. Él estaba en Montevideo porque estaba refugiado, porque se había exiliado, porque había participado del levantamiento de Menéndez en 1951, y como fracasaron, se exilió en Montevideo. O sea que hay personas que están en ese hecho, que están en el golpe de Onganía y que están en el golpe del proceso. Otros dos protagonistas del bombardeo fueron el teniente primero de navío Emilio Massera, por entonces secretario del jefe de la Marina Olivieri, y el joven capitán Osvaldo Cacciatore, piloto de uno de los aviones que terminaron en Montevideo. Yo hice una entrevista a un dirigente sindical de la ciudad de La Plata, del gremio de los gráficos, que él me contó que ellos marcharon a Plaza de Mayo convocados por la CGT, se unieron de La Plata en auto, y que él, cuando se aproximó a la Plaza de Mayo, vio muchos cuerpos quemados, totalmente quemados. Hay fotos de eso. Entonces este hombre me dijo, yo creo que tiraron bombas napalm. En esa época no había bombas napalm. Pero hay un aviador que cuenta que cuando se le acabaron las bombas, tiraron los tanques de nafta. Y tanques de nafta, según él, que no explotaban al caer, sino que estaban un tiempo, por las características que tenían, y explotaban. Los castigos fueron tan leves que se transformaron en un signo de debilidad de aquel justicialismo. Realmente nosotros conformamos un movimiento que llegó al gobierno a través de una elección de las 2/3 partes, por lo menos, del electorado argentino, que después se convirtió casi en un 70% del electorado. Nuestro compromiso era realizar las reformas revolucionarias que habíamos propugnado desde la revolución mediante un sistema incruento. En consecuencia, cuando se produjeron los primeros actos de violencia subversivos por parte de algunos generales especialmente, nosotros debimos someterlos a la justicia. La justicia los condenó a prisión y así quedó. Indudablemente que si hubiéramos nosotros contestado a la violencia con la violencia, deberíamos haberlo fusilado. Quizá entonces se habría terminado todo. Así se llega hasta 1955, el 16 de septiembre, en que también algunos generales se levantan al frente de algunos sectores de tropas. Nosotros podíamos haber aplastado perfectamente bien eso. Yo recuerdo que en una reunión que tuve con mis asesores directos en la Secretaría de la Presidencia de la República, el general Sosa Molina, que era el secretario militar de la Presidencia, me dijo, si yo fuera Perón,

Rodolfo Mederos, cerrando este bloque, y esto ya con el rearmado de la orquesta típica, cosa que él había abandonado un rato largo. Contaban los alumnos de la Escuela Popular de Música de Avellaneda, o de Música Popular de Avellaneda, que Mederos un día se levantó y le dijo a su esposa que miró a su izquierda y no había nadie, miró a su derecha y tampoco, y le faltaban los bandoneones de la línea de bandoneones de una orquesta típica. Esto lo contaba Bartolomei de la Bidú. Y entonces se armó con los pibes de la escuela una orquesta, y esa orquesta es la que después dio paso al nacimiento de la Bidú, bueno, que nació en Florencio Varela. Cuántas cosas para hablar de un tipo que a veces toca con esa cadencia de la vieja orquesta del maestro Pugliese, que él integró allá por principios de la década del 60, y que por momentos tiene también la cadencia del Gordo Troilo, que, como decía Astor Piazzolla, Pichuco toca como baila el porteño, arrastrando los pies. Bueno, hubo algunas cosas de este bloque que me gustaría subrayar. Primero, que escuchaste a Gonzalo Chávez, autor de el primer libro que se hizo sobre el bombardeo a la Plaza de Mayo. Y ese libro es del año 2003. Por lo tanto, habían pasado 48 años sin que aparezca ningún documento que pueda contarte quiénes tiraron las bombas y por qué. Y alguna lista de los que perdieron la vida ese día. Gonzalo Chávez hace ese libro casi por una obligación militante. Laura Bonaparte, madre de Plaza de Mayo, mamá del gran Luis Brustein, fue a La Plata a dar una charla. Y entonces en un momento hablaba de la importancia de la memoria, de rescatar el pasado para poder construir presente. Y dijo, bueno, muchachos, acá hay muchos que están comprometidos con la política, con el campo nacional y popular, con el peronismo en particular. ¿Quién de ustedes puede levantar la mano para decirme uno, dos o tres apellidos de los muertos del 16 de junio de 1955? Y nadie pudo levantar la mano. Nadie sabía un solo nombre. Y ahí Gonzalo Chávez dijo, es tiempo de investigar y de escribir un libro. Y así nace el primer libro sobre el bombardeo. Después escuchaste audios de Sinfonía, la película de Fabio, la enorme película de Fabio, ese testamento político cinematográfico que él hace, por ahí sabiendo que le queda poco de vida. Y mete en su guión una palabra que yo te pido la busques entre muchos de los escritos de Fabio, que aparece una y otra vez, que son la gente buena, los hogares laboriosos, humildes, buenos, el orgullo de la familia trabajadora, la mesa bien tendida. Son palabras de Sinfonía, que son palabras de Fabio. Pero cuando él habla de la gente buena, está hablando de ese prototipo del laburante al que el primer peronismo le había cambiado la vida. Y hay un Perón dividido en dos en ese primer capítulo: Perón del 55 y Perón del 68, aquel del arrepentimiento por no haber fusilado. Perlitas que aparecen en esta primera parte del bombardeo a la Plaza de Mayo. También, mirando para atrás, vas a encontrar muchas respuestas. Y en la década del 90 hay un montón, ¿eh? Hay un montón. Privatizaciones menemistas, capítulo 1. Para construir presente y futuro mirando para atrás. Vamos a este bloque donde nos vamos a internar en la década del 90. Y al final va a aparecer un flaco Spinetta haciendo Tres agujas de Fito Páez. El flaco no fue muy afecto a cantar y a grabar cosas que no le pertenecen. Y lo digo también en tiempo presente porque el flaco nunca se fue. Privatizaciones menemistas, el flaco Spinetta, versión de Tres agujas. Seguís escuchando Palabra Nacional. A lo largo y a lo ancho de la última dictadura, los hombres de Martínez de Hoz terminaron con muchos de los logros que la Argentina democrática había sumado a su economía. Pero le quedaron algunas materias pendientes. Endeudaron a varias generaciones de argentinos y clavaron la bandera de la patria financiera sobre los restos de la industria nacional. Y después de la experiencia alfonsinista, encontraron al hombre justo para profundizar el modelo. Pero esta vez, en democracia. Primero, planificaron el golpe económico del verano de 1989. Estuvimos repitiendo esa misma historia al poco tiempo. Carlos Menem. Tumbando al gobierno del doctor Alfonsín. Tumbando al gobierno del doctor Alfonsín. Grandísimo. Y después, lograron la salida anticipada del primer presidente de la nueva era democrática. Designo mi investidura presidencial, pero no declino mi responsabilidad ni abandono la lucha, que desde ahora continuaré en cualquier lugar en que esté y hasta tanto Dios me dé fuerzas para ello, en pos de los objetivos que tantas veces desde 1983 recordé a ustedes. Constituir la Unión Nacional, Raúl Alfonsín. Afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino. Buenas noches, gracias por todo. En esta oportunidad, el fraude llegó después de las elecciones. El capital fue a buscar al candidato que corría con el caballo del comisario en las encuestas previas a los comicios del 89 y en silencio lo transformaron rápidamente en su principal gerente. Creo que es una persona sumamente inteligente. Guillermo Vilas. Yo creo que si la gente que lo votó sabía que iba a tomar las medidas que ha tomado después que asumió, no lo hubiese votado. El que ganó prometiendo salariazo y revolución productiva se puso al frente de la liquidación del país en la segunda década infame. ¿Qué debe hacer un político cuando llega a algún cargo y se da cuenta que lo que él sostuvo, Carlos Corach, está equivocado? ¿Qué debe hacer? ¿Insistir en sus errores por fidelidad a su plataforma o modificarlos por fidelidad a los intereses que en este momento ve que tiene, que son los de su país? En plena campaña electoral, el menemismo defendía a las empresas públicas en el Congreso del intento terráqueo de buscar socios para los organismos del Estado a fines de los 80. Intento terráqueo. En lo que hace al tema de que las empresas hayan dado pérdidas en otros años, es sabido. Eduardo Menem. Que las empresas del Estado hayan dado pérdidas en otros años, pero de lo que puede estar seguro es que el justicialismo ni les ha puesto ni les va a poner bandera de remate, porque está en juego la soberanía del Estado argentino. Nada más. Administración General de Puertos. Privatizada. Aerolíneas Argentinas. Privatizada. Aeropuertos. Concesionados. Agua y Energía Eléctrica. Privatizada. Área Material Córdoba Aviones. Privatizada. Argentina Televisora Colón. Disuelta. Astillero Domecq García. Disuelta. Astilleros y Fábricas Navales. Privatizado. Hay un tema

no es privatizar. Germán Aplaga. En un país en emergencia no se puede empezar despidiendo trabajadores. Altos Hornos Zapla. Privatizada. Fábrica Militar de Ácido Sulfúrico. Privatizada. Fábrica Militar de Tolueno Sintético. Privatizada. Fábrica Militar de Vainas y Conductores Eléctricos. Privatizada. Fábrica Militar General San Martín. Privatizada. Fábrica Militar Milán. Privatizada. Fábrica Militar San Francisco. Privatizada. Ferrocarril Belgrano. Concesionado. Lentamente, y con los medios de comunicación como sus principales lobistas, las empresas del Estado dejaron de ser sinónimo de país, de soberanía. YPF es energía. Es polenta. Es energía pura. Es pura polenta. Publicidad de YPF, mediados de la década del 80. Clemente, hablemos en serio. Hablemos en fácil, cacho. Hay que tener polenta para no aflojar la calidad, para autoabastecer al país y estar en casi 3.000 estaciones de servicio. Para renovarse y ser líder, hay que tener energía. Por argentino, por calidad y por polenta. Son tres razones y pesan fuerte. Así como en los 70 y a partir del golpe que derrocó a Allende en Chile, las dictaduras y la represión salvaje se instalaron en todo el continente, también lo hicieron en los 90 los dictados del consenso de Washington y las privatizaciones. Al inicio de mi gobierno en 1990, encontré un verdadero desastre. El Estado tenía toneladas de billetes en sus arcas, pero eran miles de millones de intis que no valían nada. Alberto Fujimori. El dinero que debía destinarse a la construcción de colegios, carreteras, puentes, centros de salud, instalación de servicios de agua, desagüe y luz, terminó cubriendo los enormes forados que dejaban las millonarias pérdidas de las empresas públicas. La cifra era alarmante, 2.500 millones de dólares por año. El desastroso manejo económico del gobierno aprista quebró a las empresas públicas a fines de los 80 y la corrupción no fue la excepción. Se compraban equipos y repuestos para una planta pagándose el doble o el triple del valor real. Vi que se hacía necesario un proceso de privatización. Según Carlitos, esta nueva visión del peronismo la había sembrado el general antes de su muerte. Yo el otro día leía un mensaje de Perón en un acto en el Cervantes, donde le ofrecía a los empresarios argentinos que se hagan cargo de las empresas del Estado, que para lo único que servían era para producir déficit, y especialmente YPF, que no servía para nada en manos del Estado. Lo dijo Perón, no lo digo yo. Y yo hice lo que Perón propuso en 1973. Pasé las empresas del Estado, terminando con la corrupción generalizada que había, privaticé también YPF, y los resultados están a la vista. Señoras y señores, estábamos en las puertas del primer mundo. Ponete ropa de vaquero con un buen sombrero tejano. Miguel Cantilo, al primer mundo. Y yo mi equipo de obispo con gorrita de béisbol. Caminaremos por el shopping, cada uno con su Walkman. Comerás una hamburguesa y me comeré un hot dog. Vamos a entrar, vamos a entrar al primer mundo. llegar al primer mundo sin pasar por el segundo. Un poquitito patinando y otro poquitito en skate. Primero los rubios y rubias, luego los castaños que estudian. Y los morochos a la cola con derecho de admisión. Vamos a entrar, vamos a entrar al primer mundo. Al primer mundo. Los ricos mucho más ricos, los pobres mucho más pobres, pero muchos más los pobres que los ricos. Con el dinero que nos prestan vamos a pagar las deudas, y la basura que nos mandan nos abonará el stand-by. Vamos a hacer un Puerto Rico bañado por un mar de plata. Ponete ropa de azafata, el avión ya va a decolar. Vamos a entrar, vamos a entrar al primer mundo. Quedan en la calle, pueden ir en bicicleta. Los jubilados van en micro, aunque muchos viajan de pie. Los sumergidos van a nado, en bote los inundados. Y los indígenas en burro, nadie va a llegar a pie. Todos vamos a entrar. Vamos a entrar al primer mundo. Todos vamos a entrar. Vamos a entrar al primer mundo. Ferrocarriles Argentinos. Concesionado. Ferrocarriles Metropolitanos. Concesionado. Fondo Nacional de la Marina Mercante. Disuelto. Forja Argentina. Disuelta. Gas del Estado. Privatizado. Hidroeléctrica Norpatagónica. Privatizada. Hierro Patagónico de Sierra Grande. Privatizado. Hipódromo Argentino. Concesionado. Viajan de país en país, la luna no siempre es la misma, y vos te vas a ir solo en la habitación. Y tu mamá se fue a Marruecos sin alhajas,

lo vas a contar vos. Lunes 21 horas. Carta Brava. Vidas con historias en tiempo de tango. Con Agustín Martínez y Julián Fava. Hasta la H va a dejar de ser muda. Radio H. Las palabras más importantes del mundo empiezan por H. Hambre. Hambruna. Hambrientos. Porque la H también nos indica contra lo que hay que luchar. Sandra Russo nos explicó mejor que nadie por qué tenemos que hacer continentes y contenidos. O mirar un país sin ver el mundo, porque siento que no estoy viendo nada, porque tengo que entender movimientos globales o regionales y más o menos conectarlos porque están vinculados y uno tiene que entender esas vinculaciones porque si no, no está terminando de entender lo que pasa. Continentes y contenidos, mirando al mundo para ver la Argentina. Los martes a las 16 horas por Radio H. Que al paraíso no se entra con amante. Que detrás nuestro vienen los que nos olvidan. Que la eternidad es un descanso mortal. Que el veneno viene con manual para inocentes. Que la bandera no se lava. Que merecemos el cálculo infinitesimal. Que fumar es un atributo del humo. Que a Dios no le gustan a los atletas. Que por la cabeza de una hormiga no pasa Copérnico. Que al agujero en la media se le dice papa. Que toda la razón entra en un frasco transparente. Que el explorador cartaginés Jano usó por primera vez la expresión gorila para referirse a una mujer. Que tanta televisión trae el mal de San Vito. Que Narciso vivió enamorado del agua que lo miraba. Que a todos nos ha rasurado la navaja de Ockham. Radio H. Una inquietud. Fin de espacio publicitario. Radio H. Hace un rato te contaba que tenía sobre nuestra mesa de trabajo el último libro de Nicolás Trota, el rector de la UMED, parte de las producciones del Grupo Octubre, Latinoamérica Piensa. Diálogos a fondo con los principales referentes de todo el continente. Y, bueno, Lula, Dilma, Evo, Correa, Lugo, Tayana, Filmus, Zaffaroni, etcétera, etcétera. Leonardo Boff, teólogo, prócer de la teología de la liberación, ex sacerdote franciscano, filósofo, ecologista. Le preguntan, ¿cómo ves a Latinoamérica frente al actual avance del neoliberalismo? Desde Brasil veo una situación dramática. Uno puede decir que estamos en un vuelo ciego, como arriba de un avión sin piloto. No sabemos hacia dónde vamos, porque se ha dado un golpe parlamentario y quieren llevar el proyecto hasta el final, de la forma más radical, desmontando todo lo que Lula y Dilma hicieron, particularmente anulando el rol de los sindicatos, haciendo negociar contratos directamente entre el trabajador y el patrón, en una relación absolutamente desigual. Las leyes de jubilaciones fueron tan rígidas que prácticamente las personas del Nordeste nunca van a jubilarse porque tienen que contribuir 49 años y se jubilan a los 65. Muchos no llegan a esa edad y, por otra parte, han restringido por la mitad o más todos los proyectos sociales que hizo Lula. De modo tal que muchos están volviendo a la pobreza, están volviendo a la miseria. Un par de líneas nomás de este muy buen libro, reportajes de Nicolás Trota a referentes de América Latina. Te voy a dejar con el humor. Siempre te decimos que en estos momentos tan críticos, donde la noche parece eterna, por ahí el humor es la única tabla de salvación. Hicimos hace algunos años, en Funes el Memorioso, Historia del humor político argentino, radiofónico y televisivo. Y de esa manera fuimos armando un rompecabezas que explica muchas cosas. Pero siempre quédate con este dato. ¿De qué nos reímos?

vencido, lucha no se abandona, las multinacionales, el partido, en Paperales, haremos el mañana estar unidos. Unidos en matrimonio. Arriba Flores. Arriba Perales. Arriba García. Arriba González. Arriba María. María, te amo, no habrá más amos. Serás siempre mía. No habrá propiedad privada. Tú eres distinta. Somos todos iguales. Te amo a pesar de tu frivolidad, María burguesa. Te amo a pesar de tus ideas burguesas, María reaccionaria. Te amo a pesar de tus ideas reaccionarias, María te odiamos. Te amo a pesar de que seas una caudalada terrateniente, latifundista y dueña de numerosas industrias en el país y en el exterior. María, te amamos. 20 años después, Capusotto Saborido en Peter Capusotto y sus videos retrataron la vida de un viejo hombre de izquierda que giró a la derecha. Un asesino está suelto. Está entre estos sospechosos. Todos tienen algo en común, menos uno. Señorita Costa, venga por acá. Son estos los tipos. ¿Le parece haber visto alguno de estos? Me parece que es ese. ¿Cuál? El cuarto, desde la derecha. Pero tiene aspecto de liberal conservador. No sé. A ver, el que no es de izquierda, que dé un paso al frente, por favor. Ya están cerca de él. ¿Qué se saque los lentes? Los anteojos, señor. Sí. Aquello que se oculta en su interior se delata en su mirada. Pero aún está libre. Hola, ¿cómo estás? Ay, bien. Qué raro verte solo. Generalmente estás rodeado de asistentes. Sí, es difícil deshacerse de ellos. Sobre todo cuando sos el CEO de una importante multinacional de telecomunicaciones con el 79% del mercado regional. Y yo con un sueldo de $320,000 mensuales, más la comisión del 40% de la facturación neta. Es alguien que lo tiene todo. ¿Te parece un pin? No, es un cantante de rock. No sé. ¡Ya sé! ¡Es un pin del terrorista cubano! No es terrorista. Es guerrillero. Y es argentino. ¡Ya sé! ¡El de las remeras! Pero algo puede desatarse en él. ¿Qué pasa? Nada, es que me imaginé que eras comunista. Una burla puede despertar al monstruo. ¡Podés parar de reírte! Disculpa, es que los idealistas que luchan por un mundo más justo me causan tanta gracia. ¡Son tan ridículos! ¡Justicia social para todos! Ya es tarde. Pedro Navaja, las manos siempre dentro del gabán. American Psycho Bullshit 2. Regresamos a los años 70. Década del 70. Uno de los grandes escenarios de la discusión política en la televisión argentina fue la mesa de polémica en el bar. Operación Jaja. García Grau, Fidel Pintos, Javier Portales, Luis Tasca y Juan Carlos Altavista. La sanata de Fidel, para hablar de su cercanía con el próximo gobierno justicialista. Escúcheme, Fidel, sí. Yo cuando fui a votar, sí, me preocupé, como todos los ciudadanos, en leer las listas de todos los diputados de todas las boletas. Y usted no figuraba en ninguna boleta. De incógnito. ¿Cómo? De incógnito. De incógnito. Así que usted figuraba de incógnito. Sí, a lo mejor precisamente usted me votó. Y usted no se ríe, usted también a lo mejor me votó, ¿eh? Sí. ¿Y cómo pensaba aparecer usted en el Congreso como diputado? Vestido como el zorro, con una capa, ¿eh? O como el llanero solitario. ¡Rayo Silva! Va, Fidel. Alma, fíjese que no estoy de acuerdo por una razón de lógica, que es esta. No todos podemos cobrar, como dice el señor, 1.300.000 pesos. No todos podemos cobrar igual. Hay diputados y diputados. Yo me considero superior. Así que esto del sueldo tendría que ser por cartel, ¿no? Por ejemplo, tendría que ser compañía encabezada por Raúl Lastiri, con la actuación especial de Fidel Pinto y un gran elenco. Hoy dos sesiones. 100 diputados, 100. Pegó tanto aquel sanatero que apilaba palabras sin decir absolutamente nada, que hasta Perón lo nombró en una conferencia de prensa en la CGT. Ya habla de paritarias y de todas esas cosas. La necesidad de hacerlas. Bueno, yo aquí podría decir como Fidel Castro, como Fidel Pinto. Lo inventé yo. ¿Pero qué gobierno? Si usted me dijo que era diputado y que iba a renunciar porque le parecía poca la dieta. ¿Qué viene ahora a decirme? Si usted ya renunció, entonces. Es diputado, pero el ministerio lo sigo teniendo. ¡No! Así que usted iba a ser diputado y ministro. Así es. Y seré curioso, Fidel. ¿Ministro de qué iba a ser? No, ministro, diputado y ministro. Sí, sí, bueno, pero las cosas en la actualidad, con un solo trabajo no se puede vivir. Pero, ¿y ministro de qué iba a ser? Ministro, que no sé qué es un ministro. Diálogo de 1972, en polémica y con Álvaro Alzogaray. Otra vez en el ojo de la tormenta. ¿Leyeron las declaraciones del ingeniero Álvaro Alzogaray en los diarios? ¿Que organiza otra rifa? ¿Qué rifa? ¿Cuándo organizó una rifa el ingeniero Álvaro Alzogaray? Bueno, ¿no te acordás que la rifa que organizó? ¿La qué rifa? La del 9 de julio, la de... Pero no, pero eso no era una rifa, eso eran bonos. Y bueno, y bonos, y rifa no es lo mismo. No. Cuando se le rifan, nos ponen bonos número tanto. Bueno, escúchame, por favor, escúchame, Mingo. Eso no era una rifa, eran bonos patrimoniales. ¿Y qué rifaban? Bueno, algunos decían que rifaban el país, pero no era una rifa. Eran bonos patrimoniales 9 de julio. ¿Entendés? No pierda el tiempo en explicarle a este alfa bestia, no entenderá. Bueno, ningún... no lo trates tampoco así. No, pero a veces bien. Sí. ¿Cuáles son las declaraciones del ingeniero Alzogaray? No, mire, la nota está encabezada así, dice, Alzogaray cree que estaremos peor aún. Y dice, durante los próximos meses se agudizará sin remedio el proceso inflacionario del que solo los especuladores que viven al margen de la ley se benefician. Es una pesada herencia la que se transmite al futuro gobierno, pero tampoco sus dirigentes han prestado atención a la gravedad de dicho proceso. Siempre haciendo lo posible este muchacho para convertirse en un tipo popular, ¿eh? El Carlito Gardel de los ministros. Sí, ¿eh? Sí. Mal aconsejado. ¿Quién? Mal aconsejado, Alzogaray. ¿Así que usted cree que Alzogaray está mal aconsejado? Cuando yo le daba clases de economía... ¿Cómo dice? ¿Usted le daba clases de economía a Alzogaray? Sí, señor. Y ahora, no doy más que ahora, ya tengo alumnos, por ejemplo, como Helvar, Cafiero... ¿Eh? ¿Sí? Concepción. Escúcheme, así que Alzogaray, el ingeniero Álvaro Alzogaray, es discípulo suyo. No, era. No se moda. Ah, era. Claro, ahora usted le da clase a Cafiero, sí. A Concepción, a El personaje que Juan Carlos... Una década después, y en Vamos Mingo todavía, Minguito no se olvidó de don Álvaro. Y de título, hablando de título. Sí, llama el día que hicieron huelga en el interno porque ingresó un bombero. ¿Cómo? El día que hicieron huelga en el infierno porque ingresó un bombero. En síntesis, son varios artistas. Síntesis. Es una cosa chiquita. Ya sé que se le estaba ahí, por favor. Es una cosa chiquita de un argumento. Varios argentinos que no podían pasar el invierno decidieron visitar el infierno. Entonces, viajan en surte. Discúlpeme, ¿hay alusión política en eso? No. Infierno, grita el guarda. Lo van a ver a Lucifer, que estaba en su trono, que era un brasero. Estaba lastrando un ñandú al espiedo. Dígale, dice, ¿podía dar una pensión hasta que en el país de nosotros pasemos el invierno? ¿Te acuerdas que se hizo tan famoso eso que decía el Sogaray? Vamos a pasar el invierno. Sí. Por eso le dije si había alguna alusión política. Sí, pero no es política, ¿no? Sí. Es porque lo dijeron tantas veces que... Bueno, dice, ¿podía dar una pensión hasta que en el país de nosotros pasemos el invierno? Ah, depende. ¿Trae el certificado mala conducta? ¿Cómo mala conducta? Bueno, porque uno... ¿Para ir al infierno mala conducta? Bueno, eso es un gag, Mario, hay un montón de gases. En aquel Canal 11 de Héctor Ricardo García, la ficción solía confundirse con la realidad. En una de las tantas ruedas del pueblo quiere saber por donde pasaron los protagonistas más importantes de la política y el sindicalismo argentino de principios de los 70, una noche llegó Mingo para hablar de su condición de peronista. Vamos a dejar de hablarnos de ideología, señorita. ¿Por qué no hablamos de Perón? ¿Usted es peronista? Sí, señorita. ¿Usted hoy se declaró conservador aquí, Minguito? En La Pincha. Ah, La Pincha. Mario Zapac recogió el recuerdo de aquel programa que nació con Pinky y Urtiz Berea para imaginar en los 80... la presencia de Ubaldini ante una Lidia Satraño de ficción. Secretario General de la CGT, Saúl Ubaldini, quien está aquí para decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, porque el pueblo quiere saber. Ubaldini, uno de los personajes más polémicos del escenario político nacional. ¿Cómo está, Saúl? Aquí me tiene Pinky, efectivamente, todo lo contrario, verdaderamente. En mi puesto, triste como perro sin cola. Víctor Hugo es el hombre que ríe, yo soy el hombre que llora. Efectivamente, todo lo contrario, verdaderamente, en tanto y en cuanto a los estamentos. ¿Quiere que le muestre los estamentos? No, más tarde preferiría. Esta de la tarde. Pero Saúl, ¿por qué tan pesimista, tan negativo? Bueno, porque dijeron que iban a congelar los precios. ¿Y no fue así? No, calcule, ¿qué van a congelar? ¿Sabe a cuánto se fueron la campera? Bueno, vamos a comenzar con las preguntas, ¿sí? Como novia, venga. Usted, señorita. Señor Ubaldini, usted hace poco estuvo en un programa televisivo de Neustadt y Grondona, más precisamente Tiempo Nuevo. Dígame, ¿qué opina de Bernardo Neustadt? Bueno, lo dejamos ahí. ¿Cómo? De regreso, otra vez en los 70, el recuerdo de Tato y sus conversaciones con la Casa Rosada. Lo hacía a través de aquel teléfono que simulaba la silueta de la Pantera Rosa, apodo con el que se lo había etiquetado por entonces al general Videla. Lo extrañan muchísimos años en Punta del Este, ¿eh? Estaban todos menos usted, señor. Yo creo que en verano tendríamos que abrir un anexo de Malcarce 50 en la avenida de Gornero, ¿eh? Señor, el otro día escuché su mensaje de aniversario, quiere que le diga la verdad, todo lo que dijo me gustó muchísimo y espero tenerlo como presidente muchos años más. ¿Cómo? ¿Cómo que no? ¿For what? ¡Tell me for what! ¿Cómo? Se va en 1981, ¿pero por qué? Ah, ya había sido determinado. ¿Entonces quiere decir que pronto vamos a elegir presidente nuevo, no? A nosotros no. A lo van a elegir la... A... ¿Quiere que le diga? Muy bien pensado, ya hay mucho mejor. Pues cada vez que lo elegimos nosotros no nos dura nada. En cambio, cuando lo eligen ustedes, duración asegurada, señor, sí. Monólogo número 2000. Otro tramo de aquel mítico monólogo 2000 de Bores, para ver cómo analizó Tato en los 90 la Argentina de la década del 70. Le dieron las gracias por los servicios prestados a don Juan Caprimero y después designaron en elecciones limpias y por unanimidad a Robert Parcero Leviston. Roberto Marcelo Levington es el único presidente en toda la historia argentina desde 1810 hasta la fecha que cuando lo designaron no lo conocía ni el loro. Vea, escúcheme, en las redacciones no sabían cómo se escribía el nombre, no había una foto de él. Cuando la noche de la sexta apareció Levington presidente, la gente preguntaba, ¿pero presidente de qué país era este buen señor? Porque para colmo, cuando lo designaron, él estaba en la Junta Interamericana de Defensa en Washington, así que aquí estábamos como los indios que se golpean el codo, en bolas, que a los gritos estábamos, la verdad. Por fin, don Levington apareció, dijo, soy el presidente, y se sentó en el sillón a esperar órdenes. Lo que pasa, el problema fue que mientras estaba esperando las órdenes, empezó a jugar un jueguito que decía, pese a todo, yo soy el presidente. Don Lanusse, que era de inmediato superior, no le gustó nada la cosa, pero Rose va, Rose viene, don Levington lo destituye a Lanusse, Lanusse escucha eso, caza el tubo y lo destituye a Levington, y como donde manda teniente general, no manda general de brigada, Levington volvió rápidamente al anonimato, cansado ya de echar presidente, había echado dos, don Lanusse pensó, para pensar como yo, nadie como yo. Entonces agarró y se nombró presidente sin dejar el cargo de comandante en jefe. Astuto el hombre, y enseguida inventó una cosa que se llamó el GAN. Gran Acuerdo Nacional. Se mandó al coronel Cornicelli a ver la puerta de guerra, mi gran amigo Juan Carlos, Juan Domingo. Juan Domingo. Juan Domingo Cangallo, y le dijo que si entraba en el GAN, le devolvía todos los sueldos del 55 hasta la fecha. El viejo dijo, lo primero, cazó la mosca, lo dejó al gobierno con el GAN y con las ganas. Y entonces, don Lanusse se chivó y se mandó la famosa frase que el viejo no volvía porque no le daba el cuero. Pero como el viejo debajo de las arrugas todavía le quedaba un cacho de cuero, volvió para mostrarlo en vivo y en directo y formó un frente cívico que se llamó Fresilina. Pero como la Fresilina tenía nombre de antibiótico, lo cambiaron por Freculi. Escuche, Fresilina, Freculi, Frecupo, son todos remedios del mismo laboratorio. Vienen en píldoras, en inyectables, en supositorio, úselo como le dé la gana. La cuestión que en aquellos años 73 apareció la nueva fuerza, un partido político inventado por mi gran amigo Alzogaray, que tenía como candidato a presidente a mi gran amigo Julio Chamizo. El que quiera acordarse, que se acuerda. La cuestión es que el 25 de mayo de 1973 asumió el tío. No, este otro tío, el tío Héctor J. Cámpora, y como el eslogan era, Cámpora al gobierno, Perón al poder, los muchachos del bombo rápidamente lo renunciaron a don Héctor. Renunció el presidente, renunció el vicepresidente, renunció el presidente provisorio del Senado, Diabia, le hicieron una cosa, y que si lo quisieron, la cuestión que quedó como candidato a presidente de la República, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Lastiri, que casualmente era yerno de López Rega. La cuestión es que Lastiri, conocido también como José Corbata, porque tenía un montón y le encantaban, llamó a elecciones y ganó por unanimidad la fórmula Menem. Digo, no, la fórmula Perón se muere, y de estar mal pasamos a estar peor, porque viene Isabelita y lo trae a Celestino Rodrigo, que se manda al famoso Rodrigazo, que nos deja a todos con el tuje para el norte, ¿comprende? La verdad de la historieta es que don Celestino, que yo sepa, cabe destacar, y que yo sepa, fue el único ministro de Economía que se comió cana por cuestión de su gestión como ministro. Cosa que no le ha pasado a ningún otro ministro de Economía. Nunca más se han salvado todas, la verdad que es un misterio que no sé por qué. ¿Cómo seguía esto? Después Celestino Rodrigo apareció Tony Cafiero. Sí, Tony Cafiero. El del sí. El de si lo hubiera sabido lo llamaba plebiscito. Y después de él apareció Mondelli, que Isabel decía no me lo toquen al gordito. Cuando se murió Perón, es una acotación que le voy a hacer, yo estaba laburando en este canal, me llamaban para decirme, vamos a parar un poco los programas humorísticos, hay que hacer duelo. Y yo pensé también que lo suspendan un par de semanas. La verdad es que no lo suspendieron un par de semanas, lo suspendieron un par de años. Después vinieron los muchachos en el 76 de vuelta y ya siguieron, porque en aquel entonces eran largos los duelos, ¿comprendes? Animal tierno y fácil, inútilmente pobre, vos sos igual a nadie, inesperadamente torpe, descendiente sabio sin saber de la raza que un día va a dejar a la tierra sucia y empobrecida, viajero de otros mundos donde buscas hermanos. prisionero del hambre, tu historia es algo tan raro. Si hasta la risa se me mezcla con pena de mirarte, vos sos la obra de arte, animal tierno y fácil. Es que sos un animal, perdido en la pregunta final, duda total, sos un animal. Un ejemplar tan fácil de odiar, fácil de amar, sos un animal. Que nace y muere en la soledad, ¿cómo te va? Sos un animal, esclavo de la necesidad. Te encuentro entre las sombras, la vida sigue y no te nombra. Tu calle y tu miseria, un poco de lo que te queda. Será por eso que tu cara es igual a la mía. La rueda nunca para, la noche le sigue al día. Animal tierno y fácil, el joven del viejo planeta. Sin saberlo siquiera, giras como una veleta. Miles de años te esperaron por la salud del tiempo. Te ves como un pescado buscando su casa en el viento. Es que sos un animal, perdido en la pregunta final, duda total, sos un animal. Un ejemplar tan fácil de odiar, fácil de amar, sos un animal. Que nace y muere en la soledad, ¿cómo te va? Sos un animal, esclavo de la necesidad. El negro Fontova cerrando el bloque de humor político, haciendo animal tierno y fácil. En la apertura, en el editorial Variopinto, donde pasamos por tantos, tantos temas, yo te mencioné a Gustavo López, que a la hora de intentar simplificar qué había pasado con la selección argentina, diciendo algo así como los jugadores le forman el equipo al técnico, dijo, cuando en una fábrica mandan los empleados, seguramente terminan la quiebra. Contestaron un montón de compañeros agrupados en distintas organizaciones que tienen que ver con fábricas recuperadas. Y dijeron lo siguiente. Esta ignorante metáfora desconoce que existen actualmente en la Argentina más de 400 empresas autogestionadas que agrupan aproximadamente a 20.000 trabajadores. Mientras los empresarios en épocas de crisis se encargaron de vaciar las empresas, abandonando a sus trabajadores, fuimos nosotros quienes, en la adversidad, recuperamos las fuentes de trabajo y pusimos las empresas nuevamente en marcha. Donde la patronal no supo gestionar, los trabajadores lo hicimos y continuamos haciéndolo, aún en este difícil contexto. Por lo tanto, señor López, es exactamente a la inversa de lo que usted afirma. Es evidente que cuando los trabajadores estamos al frente de las fábricas, el destino no es la quiebra, sino la continuidad de nuestro trabajo y el sostenimiento de nuestras familias. La palabra justa en el momento indicado, agrega uno desde acá. No aplaudo porque no hace falta. Los compañeros pusieron las cosas en su lugar. Todo dicho, todo dicho. Segundo bloque, bombardeo de Plaza de Mayo, 16 de junio de 1955. También para entender el presente a través del pasado. y cierra, remata Rally Barrio Nuevo. Seguís escuchando Palabra Nacional. Los golpistas de junio del 55 comenzaron a cocinar a fuego lento la nueva sublevación después del intento de septiembre de 1951. Aquel movimiento que buscaba congelar la reelección de Perón lo encabezó un general retirado desde 1942, Benjamín Menéndez. El viejo oficial se había reunido con algunos dirigentes de la oposición, Arturo Frondizi, Américo Gioldi, Horacio Tedi, Reinaldo Pastor. Pero no tenía el apoyo absoluto de los hombres del ejército dispuestos a ejecutar un nuevo golpe. El sector que lideraba el general Lonardi quería terminar con Perón, pero no con el peronismo. Quería sostener cada uno de los derechos laborales que se multiplicaron en la Argentina a partir de 1946. Menéndez pretendía volver a la semiesclavitud que reinó hasta la década infame. Diálogo entre Menéndez y Lonardi que imaginó José Pablo Feyman. En lo concreto, queremos saber si usted va a ser de la partida. No creo que intentara las condiciones. Eso vino a decirme. En un golpe militar es difícil predecir el resultado. Película Eva Perón, de Juan Carlos de Sanso. Lo que cuenta es la decisión de vencer. Acláreme esto. Si usted como cree vence, ¿qué piensa hacer? Derogar la constitución del 49, reimplantar la del 53, destruir todo el aparato peronista, aniquilar ese régimen de matones, corruptos. ¿A qué llama el régimen peronista? Usted lo sabe bien. A la censura, al cierre de los diarios independientes, a la delación, a la insolencia de la plebe y a las torturas. ¿O necesito decirle que la policía peronista tortura? No, estoy al tanto de eso. Usted sabe que yo odio a Perón y a su régimen, pero no puedo estar de acuerdo con usted. ¿Cómo? Hay que derrocar al régimen peronista, pero hay que mantener sus medidas sociales. ¿Medidas sociales? Todas fueron producto de la más descarada demagogia. No se puede retroceder. Lo que el peronismo hizo en el terreno social debe ser mantenido. Si no, el país no se arregla. El país no se arregla si dejamos en pie una sola de las medidas que el peronismo implantó. No es así. Todos queremos derrocar al régimen peronista, pero usted lo quiere reemplazar con otra dictadura, rencorosa y vengativa. Yo no. Lo siento mucho, pero no puedo acompañarlo. Buenas tardes. Peronista de mierda. El choque de los dos generales impulsó a Menéndez a saltar sin red sobre el gobierno justicialista y la rebelión fue rápidamente superada. La muerte de un cabo leal al gobierno fue el saldo negativo de aquella aventura golpista. Perón encarceló a muchísimos apellidos que fueron protagonistas de dictaduras futuras. Alejandro Agustín Lanusse, Julio Alzogaray, Tomás Sánchez de Bustamante, Alcide López Aufranc. Y decretó la pena de muerte para los que sueñen con otros levantamientos. Película La República Perdida. El 28 de septiembre del mismo año, 1951, se registró un levantamiento armado contra Perón. Lo encabezó el general Benjamín Menéndez, que salió de Campo de Mayo al mando de 3 tanques y un par de centenares de hombres. La tentativa fue rápidamente sofocada. Mientras el peronismo resistía el primer intento golpista, la salud de Evita se apagaba en la residencia presidencial de Austria y Libertador. Cuando supo lo que había sucedido, pidió hablarle al país. Cuenta la leyenda que después de una transfusión de sangre, emitió su mensaje por radio del Estado. El general Perón acaba de enterarme de los acontecimientos producidos en el día de hoy. Por eso y no he sabido estar esta tarde con mi descamisado en la Plaza de Mayo de nuestras glorias. Yo no quiero que termine este día memorable sin hacerles llegar mi palabra de agradecimiento y de homenaje, uniendo así mi corazón de mujer argentina y peronista al corazón de mi pueblo, que hoy ha sabido probar una vez más la grandeza de su alma y el heroísmo de su corazón. El pueblo argentino tiene derecho a ser respetado y a ser defendido en su voluntad soberana, en sus derechos y en sus conquistas, porque es lo mejor de esta tierra. Y lo mejor de este pueblo que es Perón tiene que ser defendido así, como hoy, por todo su pueblo. Evita sabía que los golpistas habían dado el primer paso y comenzó a pensar en milicias obreras para defender al gobierno cuando entendió que Perón había elegido el peor camino para desactivarlos: prisión en unidades militares. Evita le compró armas al príncipe Bernardo de Holanda y buscó a militares leales para que se hagan cargo de la instrucción. El plan se fue muriendo con ella. El penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón. El peronismo derrotó a los opositores en las urnas por segunda vez con más del 60% de los votos. Siempre que yo he hablado al pueblo, más que órdenes, he impartido consejos. Un presidente que aconseja más que presidente es un amigo. En ese momento, los herederos del intento golpista del 51 comenzaron a soñar con el derrocamiento del 55. Ha terminado el sistema de ocultación de la verdad. General, el país, Eduardo Lonardi, tiene que conocerla, por más que sea cruda y penosa. 10 años de irresponsabilidad y corrupción nos han llevado a la situación más desastrosa de nuestra historia económica. El país se ha empeñado en hacer lo que nadie puede cumplir. Impulsado por una tremenda insensatez, ha tratado de consumir más de lo que producía. ...16 de junio de 1955... cuando Buenos Aires fue Guernica. Funes en 750. El intento golpista se puso en marcha en abril de 1955... a partir del creciente enfrentamiento de Perón con la Iglesia. Las razones de fondo siempre fueron económicas: volver al modelo de país que reinó hasta la década infame. Pero las causas de superficie fueron políticas: terminar con un tirano al que era imposible derrocar en las urnas. El 14 de abril se suspendió en todas las escuelas la enseñanza obligatoria de religión y moral. El 20 de mayo se suprimió por ley la exención de impuestos a los templos y organizaciones religiosas, y se llamó a una constituyente para separar a la Iglesia del Estado. Cuando la Iglesia se puso en pie de guerra, los militares y la oposición hicieron lo mismo. Comienza esto a profundizarse después de la procesión de Corpus Christi, que fue ese tema de la Iglesia, que no fue toda la Iglesia, no, no era la verdad, sino que hubo un grupo de eclesiásticos encabezado por los monseñores Tato y Novoa, Lorenzo Pepe, que fueron expulsados por el gobierno popular de Perón de la República. En 1955, trabajador ferroviario. No fue toda la Iglesia, vuelvo a repetir, pero fue utilizado el deseo de Perón, la posibilidad de la realización ya lista, ya casi consumada por el Parlamento argentino en aquel momento, estamos hablando de 1955, del divorcio vincular fue el detonante para que la Iglesia acompañara a los grupos más reaccionarios de la sociedad argentina, y que algunos generales, entre ellos recuerdo a Videla Balaguer, que había sido un activo participante del gobierno y de apoyo al gobierno y a la figura de Perón, jefe del Liceo Militar General San Martín, con sede en Villa Ballester, que pasó a formar parte de los grupos revolucionarios o contrarrevolucionarios, diría yo, de la del cambio social, político y económico que el peronismo representaba en la República. Así que fue el detonante, fue Corpus Christi poco tiempo antes, y el 16 de junio fue un verdadero atentado a la vida y a los inocentes que estaban en un acto de desagravio a la bandera y que estaban ahí sobre la plaza frente a la catedral. Así que creo que fue un hecho vandálico, miserable, criminal, absolutamente inesperado, al que, con una clara actitud casi hasta contradictoria, el propio presidente Perón pretendió minimizar, como diciendo que, bueno, que no habían sido tanto los muertos, pero leyendo La Nación del día siguiente, el día 17, el Día de la Nación, que no tenía ninguna afinidad con el gobierno peronista, ahí se dice con claridad que los muertos eran más de 350 o 400. Los tres aparatos de la Marina de Guerra que volaban sobre la Casa de Gobierno y el Ministerio de Guerra arrojaron mortíferas bombas sobre la sede gubernamental, sobre la plaza y el elevado edificio del Ministerio de Ejército en la calle Azopardo. Una de las bombas cayó de lleno sobre la Casa de Gobierno. Otra alcanzó un trolebús repleto de pasajeros que llegaba por Paseo Colón hasta Hipólito Yrigoyen. El vehículo se venció sobre el costado izquierdo. Sus puertas se abrieron y una horrenda carga de muertos y heridos fue precipitada a la calle. Una tercera bomba tocó la arista nordeste del cuboide edificio del Ministerio de Hacienda, despidiendo pesados trozos de mampostería. Junto con el mortal estrépito de las bombas, produjose una intensa lluvia de esquirlas y menudos trozos de vidrios. La violencia de la expansión del aire con la explosión provocó la rotura instantánea de centenares de vidrios y cristales en todos los edificios de ese sector céntrico. Al mismo tiempo, restallaron los cables rotos de los trolebuses y mientras se oía el brusco aletear de millares de palomas que alarmaban la plaza, se escuchaban los ayes y lamentos de docenas de heridos. Fue un momento de indescriptible y violenta sorpresa. Los cronistas que se hallaban en la sala de periodistas de la Casa de Gobierno vieron desplomarse el techo de la amplia oficina. Cayeron arañas sobre la mesa de trabajo y las máquinas de escribir fueron acribilladas con trozos de mampostería y vidrios. Gateando para sortear las nuevas explosiones, salieron de la Casa de Gobierno, tropezando con los soldados de la Guardia de Granaderos que se precipitaban por los corredores a reforzar las guardias, y se dirigieron al edificio del Ministerio de Ejército, pasando entre coches destrozados, cadáveres yertos, heridos clamantes y ramas de árboles desgarradas. Diario La Nación, 17 de junio de 1955. El crecimiento de la oposición se da a partir de la participación del alto clero y de sectores de la Iglesia que comienzan a conspirar contra Perón. Gonzalo Chávez. Días previos al bombardeo se había realizado la procesión de Corpus Christi. Autor de la masacre de Plaza de Mayo. Primero, creo que caía un día jueves y pidieron autorización al gobierno, el gobierno se las dio, pero la realizaron el día sábado con la intención de convocar a más gente. Entonces la procesión se hizo en la catedral de la ciudad de Buenos Aires, frente a la Plaza de Mayo. La oposición concurrió masivamente, no solamente católicos, había socialistas, comunistas, radicales, laicos, o sea, se unieron en torno a la Iglesia, ¿no?, que era el factor aglutinante en ese momento. Desbordó la catedral, la gente empezó a ocupar la parte de la Plaza de Mayo y se realizó una marcha hacia el Congreso. Cuando llegaron al Congreso, según el gobierno peronista en ese momento, dicen que quemaron una bandera argentina. La oposición siempre dijo que era mentira eso, que el gobierno había quemado para culparlos a ellos. Entonces esto dio pie para que el día 16 de junio el oficialismo organizara un acto de desagravio en la catedral. Y ese momento fue aprovechado por la oposición para realizar el bombardeo. porque se estaba previsto que aviones de la aeronáutica iban a volar sobre Plaza de Mayo como un acto de homenaje de desagravio a la bandera y a San Martín. Entonces, ese día la gente estaba congregada para ese acto. Y cuando vieron aparecer los aviones, creyeron que iban a tirar flores. Esa era la idea, que los aviones iban a tirar flores sobre la catedral. Y lo que cayeron fueron bombas. Es interesante ver esto. Nosotros en el libro publicamos una serie de fotos. Y la primera foto es el acto en la catedral, donde se ve la gente mirando el cielo, esperando la llegada de los aviones. La segunda foto es de un avión, en picada, bombardeando. Y la tercera es una foto de la gente corriendo en Plaza Mayo a refugiarse después de la primera bomba en la Casa de Gobierno. O sea que en ese momento nadie pensaba que eso podía ocurrir en el país. La gente pensó en ese momento que el mejor lugar, más seguro que había, era la Casa de Gobierno. Y la intención de los sublevados era de derrumbar la Casa de Gobierno, ¿no? Y eso es lo que marca el inicio, ¿no? El inicio de un ciclo de violencia institucional contra el pueblo. Muchos de los aviadores navales que bombardearon Buenos Aires horas antes de partir hacia Plaza de Mayo no sabían cuándo ni cómo matarían a Perón. Solo tres de sus jefes conocían el plan. La aviación naval atacaría La Rosada cuando Perón estuviera con su Estado Mayor. Se encontraba con ellos cada 15 días, los miércoles, a las 10 de la mañana. Pero la clave del plan era el apoyo terrestre. Después del último vuelo, se activarían los comandos civiles. Cerca de 500 hombres que durante la mañana debían permanecer a 5 o 6 cuadras de la Plaza de Mayo. Los civiles tomarían la Casa de Gobierno ingresando por su puerta principal, y cerca de 300 infantes de marina lo harían por la del Río de la Plata. Los dos grupos se encargarían de reducir a los 40 granaderos de la Guardia Presidencial. La diferencia no era solo numérica. Los golpistas contaban con armas semiautomáticas. Yo tengo el testimonio de un soldado, un conscripto, que fue infante de marina en Río Santiago, en el batallón de infantería BIN-3, que previo al 16 de junio, en el último viaje de los cadetes que hicieron en el buque Bahía Tetis, que en ese momento era el buque escuela, ¿no? Bahía Tetis, trajeron de contrabando y lo bajaron en Río Santiago las armas automáticas que los sublevados utilizaron el 16 de junio de 1955. Y había sido 5 o 6 meses antes. El director de la Escuela Naval de Río Santiago en ese momento era el contralmirante Isaac Rojas. Los fusiles que trajeron son fusiles FN, que eran fusiles semiautomáticos, que tenían un poder de fuego superior al viejo fusil Mauser que tenía el ejército, que disparaba de uno a uno, ¿no? Y lo otro que me contó, que a mí me parece un testimonio valioso, ¿no?, es que 2 días después del bombardeo, los convocaron a todos los infantes de marina, a los soldados, al comedor, y pasaron una película donde se veían los aviones bombardeando sobre Buenos Aires. Después del bombardeo, una junta cívico-militar controlaría el poder. Iba a estar liderada por tres apellidos: Adolfo Bichi, mendocino, conservador; Américo Gioldi, del Partido Socialista, exiliado en el Uruguay; y Miguel Ángel Zavala Ortiz, de los unionistas de la Unión Cívica Radical. Otro hecho, digamos, que muestra la crudeza de todo esto, es que una de las bombas cayó sobre un trolebús que hacía el recorrido entre Lanús y Puente y Pacífico. Cuando pasaba por detrás de Plaza de Mayo, una bomba penetró por el techo y mató a los cerca de 50 pasajeros que tenía. Y los mató a todos. Entre esos había chicos que iban a la escuela, un grupo importante de chicos que iban a la escuela, gente de todas las edades, gente de trabajo. La mayor gente que murió en Plaza de Mayo era gente de trabajo, transeúntes que estaban por ahí, obreros. Pero el plan tenía tres puntos muy débiles. Primero, las muertes de centenares de hombres y mujeres en Plaza de Mayo. Segundo, la reacción popular en defensa de Perón. Y por último, el incierto rumbo que tomaría el ejército. Sobre este último punto, los golpistas apenas habían logrado la adhesión del general León Bengoa, que partiría rumbo a Buenos Aires con una división de infantería procedente de Paraná, pero recién luego del bombardeo. En síntesis, los rebeldes causaron más de 300 muertes, miles de personas salieron a apoyar al gobierno y Bengoa se quedó en Entre Ríos. Cuando el Ministerio de Marina se rinde, está Toranzo Calderón ahí dirigiendo todo el operativo, y está el ministro de Marina, que era el contraalmirante Aníbal Olivieri. Aníbal Olivieri se comunica con el general Lucero en el Ministerio de Guerra y le dice: nos vamos a rendir, general, pero no nos vamos a rendir ante los civiles. Por favor, puede retirarlo, porque el Ministerio de Marina estaba rodeado por los civiles. Y estas son palabras de él, dice: son guerrilleros adiestrados. Entonces Lucero le dice: bueno, dice, vamos a proceder. Entonces hacen retirar a los civiles, va el ejército y el Ministerio de Marina se rinde ante las fuerzas leales. Cuando la gente está reunida en Plaza de Mayo, estamos después de la rendición del Ministerio de Marina, cuando ya los sublevados se habían rendido, el último avión que se va hacia Montevideo deja caer sus bombas sobre la plaza. Y ese avión, según los diarios de la época, estaba conducido por un teniente de la aeronáutica de apellido Carus, un hombre de la ciudad de Tandil. La gran mayoría de oficiales y suboficiales del ejército, el 16 de junio de 1955, fueron leales a Perón. Dijo el general de división Franklin Lucero, ministro de guerra de Perón: vuelve hoy el ejército a sus cuarteles, de los que salió el día 16, en defensa de la Constitución, las leyes y las autoridades legítimamente constituidas. El bombardeo no terminó con la vida de Perón, pero dejó muy mal herido a su gobierno. El golpe llegó 3 meses después. El 16 de junio de 1955 fue el prólogo del golpe que después iba a derrocar al gobierno constitucional de Perón el 16 de septiembre de 1955, o sea, 3 meses después. Encabezado ese golpe por el general Lonardi, el general Aramburu y el contraalmirante Isaac Rojas. Para Gonzalo Chávez, ese día nació la resistencia peronista. El 16 de junio de 1955 cuenta con un gran protagonismo del pueblo en defensa del gobierno constitucional. Porque ese día también nace la resistencia peronista. Nace el ciclo de violencia institucional contra el pueblo y ese día nace la resistencia peronista. Porque la gente se organiza, convocado por la CGT, marchan desde los lugares más cercanos de la ciudad de Buenos Aires, desde las fábricas, de los establecimientos, encolumnados, en camión, como pueden, hacia Plaza de Mayo. Primero van a la CGT y de ahí a Plaza de Mayo. En un momento son 30.000 en la plaza. Cuando pasan por armerías, las asaltan y se arman algunos, pero la mayoría esgrimía palos y solamente sus puños cerrados. Y quisieron participar ayudando a los militares leales, pero los militares dijeron: no, muchachos, vayan a su casa, esto es una cuestión entre militares. Esa es la idea de Dios. Funes, el memorioso. Seguimos de memoria. Recordar. Funes, el memorioso. En 750. ...16 de junio de 1955... cuando Buenos Aires fue Guernica. No hubo justicia. Las muertes aún no tienen responsables. No hubo justicia. ¿Qué pasa cuando el recuerdo se diluye y la historia desaparece? ¿Qué pasa cuando 300 muertes no tienen nombre ni apellido? Un día fui a un acto de derechos humanos en la ciudad de La Plata, en la Facultad de Trabajo Social, y estaba Laura Bonaparte hablando, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Entonces ella en un momento dijo: les voy a hacer una pregunta. ¿Alguno de ustedes puede darme un nombre de los más de 200 muertos en Plaza de Mayo el 16 de junio de 1955? Entonces nada, silencio total. Dice, un solo nombre les pido, silencio total. Dice, bueno, este es el valor de la memoria. Si nadie recuerda, si no hay una placa, si no hay un monumento, si nadie escribe, la historia se olvida, así de simple. Después del golpe de septiembre de 1955, la Libertadora produjo un corto de 10 minutos que se veía en los cines porteños. El título, 16 de junio, bombardeo. El diccionario de aquel relato guarda demasiadas similitudes con frases y palabras que utilizarían a partir de ese momento los que pelearon a través del tiempo por preservar sus privilegios contra los que soñaron con ampliar todos los derechos colectivos. La película buscó responsabilizar a Perón de aquella matanza. Aquel 16 de junio de 1955, día señalado por la Providencia, Buenos Aires amaneció como todos los demás aciagos días que lo precedieron durante una larga década de ignominia y de lágrimas. El alarido anticlerical vibraba en todo el ámbito del país sometido. La prensa amordazada, puesta al servicio de un solo fin, batía su monocrónico parche de ditirambos al dictador, puesta de rodillas ante un ídolo erigido a costa de la libertad rayana en la esclavitud de todo un pueblo. Los pacíficos ciudadanos que transitaban aquella mañana en la Plaza de Mayo y sus adyacencias, cuán ajenos estaban a los tremendos acontecimientos que horas más tarde iban allí a desarrollar. Por eso, a nadie llamó la atención la insólita presencia de aquel helicóptero, que ya a las 8 de la mañana había descendido frente a la Casa de Gobierno sobre la Plaza Colón. Algo se estaba gestando que el pueblo ignoraba. Tratábase de un ultimátum de la Marina de Guerra, exigiendo punto final a tanta infamia o inminente bombardeo de la sede gubernamental. Las víctimas y los destrozos materiales, inmolados en aras de un irrenunciable anhelo de libertad, quedaron como un elocuente testimonio de los horrores en que desembocan los oscuros caminos de la tiranía. Y aquel falso ídolo, erigido en su trono de oropel, sojuzgamiento y mentira, se conmovió en su base y en su estructura cimentada sobre un falso amor al pueblo y sistemáticos engaños, se produjeron las primeras resquebrajaduras, precursoras de su fin. El pueblo sufrido y laborioso, comprendió que había sido engañado. Comprendió que mediante una maniobra incalificable, aquella mañana del 16 de junio, había sido convocado a una cita con la muerte. Y en el alma nacional comenzó a latir un nuevo sentimiento, el eterno e inmortal sentimiento humano de reivindicación y repudio a la tiranía. Los primeros que lo arriesgaron todo por sus anhelos de justicia y libertad humana, los que expusieron sus vidas y la seguridad de los suyos en holocausto de sus sentimientos de dignidad y tolerancia, fueron reducidos, degradados y encarcelados. Pero su sacrificio no fue en vano. El tirano acalló durante un tiempo su estentórea y ululante voz. Las fuerzas nacionales se removieron en un incontenible anhelo hasta entonces ahogado. El pueblo salió a la calle después de un letargo de dos lustros y se miró en los ojos avergonzado de su pasividad y de su impotencia. Y allí comenzó el derrumbe del régimen nefasto. La nueva maniobra, preconizando un anhelo de conciliación nacional, abrió el camino a la voz popular, que no tardó en ser de nuevo acallada. Pero ya era tarde. El camino estaba trazado y su itinerario marcaba la senda que desembocó luego en la gloriosa gesta del 16 de septiembre de 1955. En la guerra de Malvinas, los aviones de la Armada tuvieron en jaque a la flota inglesa. Pero sus bombas ya habían tenido su bautismo de fuego 27 años antes, cuando mataron a más de 300 argentinos indefensos en tiempos de paz, en una ciudad abierta, para derrocar a un gobierno democrático.